El día 20 de julio se cumplen 40 años del inicio de la marcha de los apagones en Ledesma, Jujuy, que fue en 1983, donde se decidimos, junto a las madres, padres y familiares, unir los dos pueblos más castigados, hecho ocurrido casualmente el 20 de julio de 1976. Que fueron el primer apagón, fueron siete apagones en ese año del 76, invierno, y bueno, así quedó en la historia, donde hubo muchos detenidos en el primer y segundo apagón, 2021. Como están las cosas en Jujuy en este momento, en mi provincia, muy, muy especial, está muy especial el clima, todo, violencias, persecuciones, detenciones, torturas. Se va a hacer la marcha, lo mismo en Libertador, en Calilegua, uniendo los dos pueblos más castigados, Calilegua y Libertador General San Martín, el jueves 20 de julio. Los que no podemos ir a Ledesma, por distintos motivos, vamos a marchar en Plaza de Mayo. Ese mismo jueves 20 de julio a las 15:30 junto a las madres de Plaza de Mayo. Y después haremos un pequeño homenaje a las madres, padres y familiares del departamento Ledesma, Jujuy. Ese será nuestro simple, sencillo homenaje a estas madres y estos padres que tuvieron la valentía de, en el feudo de Black Year, salir a buscar verdad y justicia que seguimos esperando hasta el día de hoy, en pleno poder económico, en pleno feudo de los Black Year. Muy bien, eso quería informarles y si me pueden ayudar en difusión, ¿no?